1936. Las bombas llegaban a la hora del té, a las 5 de la tarde. Madrid estaba asediado por tierra y por aire. Los obuses caían en Gran Vía, en Alcalá, en los barrios populares de Usera y Vallecas. Pero el pueblo madrileño se había acostumbrado a esa monotonía de sirenas y de silbidos, como quien se acostumbra a que la jauría de zombies le devoren vivo mientras mantiene cierta conciencia. Y la bicicleta se hizo dueña de la ciudad, sorteaba los cascotes de los edificios derruidos, no necesitaba ni gota del escaso combustible, te llevaba al frente mismo, a la trinchera. La bicicleta para la guerra, la bicicleta como parapeto contra los tiros de los rebeldes. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid y que es posible que también hayas llegado a nosotras a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en Granada, en el 88.5 de la FM de Granada, los domingos a las 5. Es cuando nos podéis escuchar allí. Bueno, de ser así, os damos la bienvenida y si queréis contarnos algo, pues nada, que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es. También nos encuentras en agorasolradio.org. En fin, estamos todas, así que si os parece, hoy comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Holly came from Miami, FLA. It hiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a sheep. She said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey honey, take a walk on the west side." Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given a hit. She said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey babe, take a walk on the west side." And the car goes go doop de doop de doop doop de doop doop de doop de doop doop de doop doop. A place where they said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey Joe, take a walk on the west side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets. looking for soft food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the west side. I said, hey, babe. Pata de cabra. Bueno, y hoy hablamos este miércoles con el colectivo Punt 6, un colectivo dedicado a repensar las ciudades desde la experiencia cotidiana y las prácticas y teorías feministas. Y han publicado un libro que lleva por título Urbanismo Feminista. Y saludamos ya al otro lado del teléfono a Marta, que es miembro de este colectivo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Creo que lo he pronunciado fatal, ¿no?, el nombre. No, bueno, es que sí, como que es en catalán, es colectivo sí. Punt 6, pero bueno, es colectivo punto 6. Muy bien, pues eso, sí. Vale, genial. Oye, quería preguntarte por el libro, pero también ya directamente sobre la ciudad, ¿no? ¿La ciudad en la que vives es feminista, Marta? No, la ciudad se deja muchas cosas para ser realmente feminista. Deja de atender a muchísimas cosas, y nuestro trabajo sobre todo ha estado en visibilizar qué cosas son las que nos dejamos de contar, las que dejamos de atender, para realmente poder hablar de ciudades feministas. ¿Cómo debe ser esa ciudad feminista? ¿Qué es lo que le pides tú a la ciudad para que sea feminista? Bueno, la ciudad se ha estado, es el reflejo de nuestra sociedad androcéntrica, capitalista, que ha estado poniendo el valor en determinadas cosas que no las próximas a las personas. Desde el feminismo, bueno, desde el urbanismo feminista, sobre todo, trabajamos para poner en el centro las necesidades de las personas, las necesidades próximas, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, dar prioridad a los recorridos peatonales en vez de los recorridos en coche, por ejemplo, que es, ese es muy evidente, el planificar teniendo en cuenta la relación que tenemos con el territorio, con la naturaleza, con la tierra. O sea, nos hemos estado alejando y necesitamos volver a situarnos. Claro, sí que es verdad que en un espacio tan artificial, podríamos calificarlo, ¿no?, como una ciudad, es complicado, ¿no?, tomar tierra. Sí, es el, bueno, pero tan artificial como que las decisiones que tomamos sobre el espacio las tomamos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y esa calidad de vida tiene que estar en relación con las necesidades que tenemos en la vida cotidiana. Tenemos que atender no solo las actividades que tienen que ver con el mundo productivo, sino también con todo lo que tiene que ver con el mundo reproductivo, por ejemplo, con los trabajos de cuidarnos a nosotros, cuidar a otras personas. Todo ese trabajo reproductivo o el trabajo propio, las aspiraciones propias, poder acceder, caminar, estar en una calle, disfrutar de los lugares, de un espacio, del encuentro con otras personas, a construir comunitariamente los espacios públicos. De todo esto habla centrarse en las necesidades propias y cotidianas de las personas, diversas además, ¿no? Eso es. Quería preguntarte por el título del libro, ¿no?, Urbanismo Feminista, y también también que nos dieras tu opinión sobre la gente que, o los profesionales, ¿no?, que trabajan en el urbanismo, ¿no?, en los arquitectos técnicos, diseñadores y arquitectas también, planificadores. Pero sí. A lo que iba, ¿es una profesión que esté muy masculinizada? Sí, seguramente, pero sobre todo masculinizado como la manera como se aborda el urbanismo, ¿no? Se ha estado planificando como muy de arriba hacia abajo, ¿no? Con un lenguaje alejado de las personas, con una manera gráfica iba a decir difusa, pero bueno, que en realidad está alejada de poderse entender desde todas las personas que conformamos y podríamos decidir sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades. Ese es un trabajo por hacer, cambiar los lenguajes técnicos, dejar de pensar que la ciudad solamente se puede pensar desde los tecnicismos, o sea, también es necesario escuchar las experiencias propias, las actividades de las personas construyen los lugares. Entre todos, todas estamos construyendo y definiendo cómo queremos vivir, cómo queremos movernos, bueno, no cómo queremos, cómo podemos también, ¿no? Que es un poco lo que deja pie a que necesitemos muchos cambios en la manera como se aborda el urbanismo. Y Marta, veo en vuestra web, ¿no? Que realizáis acciones, ¿no? Para desde el colectivo, para visibilizar el papel de las mujeres, ¿no? Decís como constructoras de ciudad a través de recorridos explicativos, de charlas, exposiciones. Háblanos un poco de esa actividad que desarrolláis allí. Sí, el libro comienza también con una exposición de una genealogía que intenta valorar que en el transcurso de la historia han estado muchas mujeres reivindicando otras formas de aproximarse al problema que comporta construir la ciudad. Y desde muchas disciplinas, desde la historia, la sociología, la geografía, no solo desde la arquitectura y el urbanismo. Y es necesario poner en valor esa genealogía, esa construcción, esa historia, ¿no?, invisibilizada, porque hay muchas bases sobre las que comenzar a repensar, a plantear de otra manera el urbanismo que hacemos. Y por otro lado, pues nuestro trabajo desde 2005 se ha fundamentado en muchas experiencias, muchos trabajos mayoritariamente con mujeres, para aprender a valorar la experiencia, para reconocer, nombrar y valorar la experiencia que tenemos de los espacios donde vivimos. Esa experiencia de las mujeres que, dadas la división de los roles de género, pues comporta hoy un valor que no es por perpetuar que las mujeres continuemos encargadas del trabajo, por ejemplo, de cuidar a las personas, pero sí en la ejecución de ese rol de género tenemos una experiencia muy valiosa porque conocemos otros momentos de la planificación, de la manera como se usa la ciudad. Conocemos cómo moverse en horarios que no son los horarios solo de ir y venir al trabajo, horarios en los que se cuida a otras personas, estancia en espacios públicos en momentos singulares, formas de recorrer los espacios de la ciudad caminando, en bicicleta, en coche, bueno, caminando también las ciudades de una manera más poligonal y no tanto de ir y venir en coche, que habitualmente, por ejemplo, los sistemas de movilidad se plantean de esa manera, ¿no? Sí. Decías más poligonal que no más poligonera, ¿no? Bueno, da igual. ¿Qué te iba a decir? Oye, así ya por último, porque siempre vamos muy, muy pillados de tiempo, entonces quería preguntarte, ¿cómo afecta, cómo creéis que puede llegar a afectar, por ejemplo, el clima político, ¿no? actual, que es como de siempre, ¿no? De perpetua crispación y de perpetuo enfrentamiento, ¿no? entre las diferentes fuerzas? ¿Cómo afecta esto al replanteamiento del espacio que proponéis desde el colectivo? Bueno, las políticas para acompañar cualquier transformación siempre necesitan de la voluntad. Y la voluntad siempre está definida, ¿no? Definida, ¿no? Marcada muy por la voluntad política. Y bueno, es necesario en unos y otros buscar, como iba a decir esclechas, pero no los como los momentos, sí, para incidir y encontrar las personas adecuadas que quieran realmente seguir o proponer cambios en esta dirección, ¿no? Muy bien. Pues Marta, entonces, bueno, vamos a recordar antes ya de despedirte, es del colectivo punto 6. Punto 6, sí. ¿Estáis radicados en Barcelona? Sí, somos una cooperativa de mujeres sociólogas, arquitectas y urbanistas. Sí. Trabajamos desde Barcelona, pero trabajamos en el Estado y en el extranjero. Sí. Eso es, o sea que sois un poco como el equipo A, si alguien necesita de vuestro, ¿no? De vuestra ayuda, pues eso, que contacte con vosotras también, ¿no? Para, bueno, pues para darle esa perspectiva, ¿no? Que debe tener el urbanismo, ¿no? Una perspectiva feminista. Sí. Pues Marta, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Y yo, sí. Hola Marta, soy Sara, ¿qué tal? Nada, quería decir también, recordar que por lo que estuvimos viendo, van a estar en Traficantes de Sueños, porque vais a estar, ¿verdad?, con... Sí. Con el libro, y es que la verdad es que el libro yo me lo he mirado solo por encima y me parece muy interesante. Yo creo que mucha gente seguramente le apetezca acercarse a escucharos. Sí, está la programación, vamos a estar en varios lugares, estarán otras compañeras rodando por allí, encantadas de poder abrir el debate en torno a este urbanismo feminista que proponemos. Eso, más fechas, claro. Yo es que vuelvo a lo que nos acusan siempre, que es ir a Madrid todo el rato. Sí, bueno. Pero hay más fechas por toda... Eso es. Por varias ciudades. Sí. Bueno, para verlas, donde en vuestro Twitter, ¿no? Yo creo. Sí, y en el Facebook y en la página web también. Eso es. Perfecto. Genial. Genial. Pues nada, Marta, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, a vosotros. Bueno, un abrazo. Adiós. Adiós. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Where bright lights and angels meet, stone to stone they take me on, I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet, stone to stone they take me on, I'm walking till the break of dawn. Muy buenas tardes, si te acabas de conectar a este podcast, que sepas que estás en Pata de Cabra y que lo estamos aquí dando todo. Bueno, no, voy a dejar de hacer ya de locutor de los 40. Juanítez, no hemos presentado el equipo titular hoy de Pata de Cabra, ahora estoy haciendo como de carrusel deportivo. Ya, con lo que nos gusta aquí saludarnos. Eso, Juanítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, muy bien. Muy bien. Neojota, el auténtico. Negacionista esta tarde. ¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo? A mí últimamente Neojota me da miedo porque nunca sabes qué chaqueta va a llevar en el Pata hoy, de Cabra. Estás acusando de chaquetero. No, quiero decir que hay días que viene más furioso con el planeta Tierra y otros días que viene más en calma con la Pachamama. Hoy como vengo en bici vengo más tranquilo. Viene más tranquilo, ¿no? Claro, y Sara Rojo, aquí a los controles, ¿qué tal? Luego me dice, ¿qué siempre dices el apellido? No es, me sale. Es verdad, y el mío nunca lo dices. Ya. Y fíjate que es súper original. Ya. ¿Eh? Almeida era, ¿no? No, García. García. Neojota es Neojota, es de los Jotas de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De los de Murcia. Una familia noble de Murcia. Sí, sí, sí. Y lo pronuncian diferente. Bueno, hubo un tiempo en el que Juanítez era un respetado marchante de arte. Ahora el arte marcha. Por sus respetos. Sin mí, el arte marcha sin mí, fíjate, ¿eh? No era para nada imprescindible en ese mundo. Intentaba hacer algo así, un juego de palabras y... ¿Qué tal, Juanítez? Pues muy bien. ¿Qué tal las Navidades? Porque este es el primer programa del año, ¿eh? Y feliz año. Estamos en la cuesta de enero, las cuestas ya sabéis que a la gente que usa la bici pues no le son muy amigables, ya, bueno. Sobre todo si son cuesta arriba. No te creas, a mí me gustan. Tú eres de los que... Y cada vez más. Hombre, sobre todo en invierno. Porque entras ahí... Bueno, si entras en calor. En calor rápidamente. Es verdad, sí. Pues las Navidades, bien. Exactamente 3,5 kilos. Bien. Bien. Yo 2,5. Bueno, pues no... Estoy ahí. No está mal tampoco. Qué suerte habéis tenido con el gordo de la lotería, ¿no? Tú, Jota, no te has dado nada. Yo soy el gordo. Es el calvo de la... había un calvo, ¿no? Antes con la lotería. Pues ahora, sí. Ahora está el gordo. El hombre desactualizado, el calvo ese, lleva bastantes años, que yo sepa. El calvo ha vuelto a estar esta Navidad en publicidad. ¿Ha vuelto? ¿No, sí. ¿No veis la tele? Vosotros sois los que de verdad no veis, decís que no tenéis tele y no veis la tele. Yo es que no tengo tele. Pues ahora el calvo de la Navidad, en vez de soplar al final... polvito de este de suerte en vez de soplarlo no, mucho peor, soplaba y salían volando langostinos porque era el calvo de los Pescanova. Langostinos de Pescanova, que ese anuncio es qué fuerte. El calvo de los langostinos. Tú que sabes de arte, Juanita, seguro es que se considera hasta arte ese anuncio, de lo feo que es. Pues tendré que verlo. Luego lo vemos. Incluso lo podríamos poner aquí en directo mientras que estamos haciendo el Pata de Cabra y comentarlo. Pero se consideraría como publicidad eso, ¿no? Oye, que sepan nuestros oyentes que ahora estamos súper a tope con cumplir horarios en Pata de Cabra. Tenemos una hora justo. Esa hora nos la tenemos que merendar y no podemos estirarnos más. Hay veces, ya sabéis que nosotros solemos tender a alargar los programas porque estamos a gusto, ¿no? Pero eso ya se ha acabado. Esta es otra época. ¿Por qué? Tú eres un poco capulli porque yo, Sara y yo éramos partidarios de hacer una hora desde el principio de los tiempos. Tú no tanto. Sí, yo sí. Yo decía 2 horas, da igual, lo dividías entre dos. Claro, era el número redondo, el número cerrado, ¿no? Y no nos has hecho ni puñetero caso. y ahora porque te han dado el toque, vale, el toque desde toque. Abajo, es decir, desde arriba, pero te han dado desde abajo. Ha sido desde abajo, ha sido la buena gente de Radio Almaina que nos han dicho, oye, nos habéis dicho que vuestro programa era de una hora y os hemos asignado ese hueco, entonces decidnos si os lo vais a saltar a la torera. De hecho van a flipar ahora, ¿no?, al oírme, porque a mí seguro que no me veían nunca al estar al final de... Claro, a ti siempre, tú siempre que eras la última sección se te comía, ahí en Granada no saben quién eres, ya, podrías presentarte. Sí, bueno, pues sí, yo soy Juanítez. Una hora. Hay una hora, sí. Vale, no, bueno, Juanite, ¿de qué nos querías hablar hoy? Hoy sorpresa, además. Hoy sorpresa como casi siempre. De hecho, es una sorpresa hasta para mí muchos miércoles, ¿no? Porque hasta poco antes de llegar aquí al estudio no sé muy bien de qué voy a hablar. Pues es emocionante. Y hoy ha sido uno de esos miércoles. La verdad es que a mí me gusta trabajar bajo presión. Es como más rindo. Y me ha hecho mucha gracia que empezaras el programa hoy con, bueno, refiriéndote al año 1936 y mezclándolo con las bicicletas, porque yo voy a hacer otro viaje en el tiempo, pero 40 años más atrás del 36. Concretamente, nos vamos a ir hasta 1896. Y os voy a contar, bueno, sabéis que a mí me gusta investigar. Y uno de los sitios donde más me gusta investigar es en las hemerotecas. Esto es una costumbre que heredé de mi padre. Yo lo tengo más fácil porque él tenía que ir físicamente a la hemeroteca y a buscar con microfilms y un montón de movidas analógicas. Y yo directamente suelo entrar en la del ABC, que os lo recomiendo si algún día estáis aburridos y aburridas. Es súper divertido buscar cualquier cosa porque creo que tienen ejemplares desde 1800. 81, una cosa por ahí. Y bueno, ya al grano. He encontrado un artículo que se publicó en la revista ilustrada Blanco y Negro, concretamente el 19 de diciembre de 1896, que lleva por título Madrid ciclista. Bueno, de total actualidad. Para que veáis que la asociación Madrid Ciclista, de la que tanto hablamos aquí en Pata de Cabra, pues no ha sido nada original al buscar el nombre. Este artículo lo publicó con la firma de Luis Álvarez Borbón. ¿De los Borbón? Pues eso pensaba yo. Me extrañaba que un Borbón tuviera estos intereses tan nobles. Tuviera ganas de trabajar. Sí. Entre otras cosas. Ah, no, que eso no se puede decir. Pero bueno. Sí, ya se puede decir. Ah, ahora sí. Sí, ya. Bueno, el día que quiten la ley Mordaza vamos a flipar aquí, vamos a cagar en todo. Si no nos han cerrado el estudio ya con todas las barbaridades que se han soltado por aquí. Hemos sido muy buenos, nos hemos autocensurado. Sí. Cada dos por tres, pero bueno. Este señor no se llamaba Luis Álvarez de Borbón, se llamaba Antonio Viada. Y era un señor que, bueno, pues lo de la bici le llamó la atención, un poco igual como a nosotros. Y publicó este artículo, os voy a leer algunos parrafitos. Después, si os parece, lo colgamos en el Twitter de Pata de Cabra para que la gente se lo lea entero. Ah, maravilloso. Y este artículo comienza diciendo, recordad que estamos en 1896. Dice, hace poco más de un año me decía una tarde el ilustre Che Garay, desde que he pasado de ciclista teórico a ciclista práctico, soy más entusiasta que antes, y no porque la bicicleta me haya curado el maldito reuma, sino porque he sentido lo que todos los que empiezan a ser ciclistas y saborean la bicicleta. He sentido la embriaguez de la velocidad. El hombre tiene el instinto de la velocidad. Por esto, cuando va en ferrocarril, desea que éste vuele. En coche, quiere que corran más los caballos. Y cuando se dirige por su propio pie a un lugar determinado, ansía llegar pronto. Así empieza este bonito artículo. Qué grande, ¿eh? Del señor, vamos a llamarle por su nombre, es que lo de Borbón de Antonio Viada. Y bueno, lo que viene a hacer referencia en este artículo es pues a contar un poco la fiebre que invadió durante aquellos años Madrid y sobre todo las ciudades de los países vecinos como Francia, Alemania y sobre todo el Reino Unido. Entonces empieza a nombrar a gente famosa, conocida de la época, que en el extranjero ya andaba en bici. Entonces dice así el artículo. Dice, nosotros fuimos ciclistas porque sí, por seguir la corriente. Leíamos que Emilio Zola bicicleteaba, que Lombroso se hacía lenguas y pies del ciclo, que Gladstone, el gran político, alentaba el movimiento velocipédico inglés, que César Cantú le daba los pedales, que críticos como Francisco Sarsi, artistas como Carolus Duran y Samacua, estilistas como Darcens y Richepin, novelistas como Tolstoy con sus 66 años y Montepin con los que tenga, periodistas como Meyer, Giffard, Roquefort y Drummond hacían lo mismo, y que cicleaban Rothschild y Dreyfus, el príncipe de Gales y el príncipe de Sagan, Guillermo II y Nicolás II, el presidente Félix Faure y el presidente de la Confederación Helvética. Toma ya. Empieza aquí a hablar que en Francia había 600.000 ciclistas, que en Inglaterra 1.5 millones. Y a continuación empieza a contarnos los ciclistas patrios de la época. Y cuenta algo así como: y un día fue Eugenio Sellés, otro día Vital Aza. Y fueron desfilando en sus bicicletas por la corte los Gasset, Valdeiglesias, Miguel Echegaray, el duque de Tesserclas, no sé muy bien qué pone aquí, Federico Urrecha, Tomás Bretón, Eusebio Blasco, Montero Ríos, Enrique Sepúlveda, el duque de Arión, Federico Checa, el conde de Peñalver y otros muchos. Hombre. Os sonarán todos estos como calles de Madrid, sí, ¿no? Pues antes de calles fueron señores, a que eso no lo sabíais. Habría que ver qué tal son esas calles que antes fueron señores ciclistas para montar en bici. Bueno, pues Tomás Bretón está relativamente cerca de aquí. Aparte, no es una calle, son como muchas calles con el mismo nombre. Pues por ahí se puede ir. Conde de Peñalver, aunque sea una calle ancha, es bastante tranquila. Lo más interesante de este artículo es lo que dice a continuación. Os leo. Y pensar que Madrid es la población menos cicleable del universo. Toma ya. Felipe II y nuestros excelentísimos ayuntamientos se oponen a la bicicleta. Aquel habiendo venido a establecer su corte en esta colección de cuestas que forman el suelo madrileño, y estos siendo cada día más consecuentes en la leal conservación de los malos empedrados. Por esto, si no existieran el Retiro, la Castellana y el Prado, y el Pardo, sería inexplicable el incremento tomado por el velocipedismo en Madrid. El velocipedismo. ¿Eh? Sí que, o sea, que por aquel entonces tenía mucho predicamento la Castellana para coger la bici. Claro, para andar en bici. Para que veáis, y sí que es verdad que en esa época el tema de los adoquines tendría que ser muy loco para las bicis, ¿no? Para esas bicis. Claro, hombre, las calles que estuvieran adoquinadas y las que no lo estuvieran, que claro, circular con esas bicicletas que eran, os recuerdo, casi todas de balón fino, pues sería complicado. Pero para que veáis que aquí ya se mencionan lugares comunes, como son las cuestas de Madrid. Sí. Qué interesante. Y el poco interés de los alcaldes para favorecer este movimiento que en Europa y en Estados Unidos se está desarrollando con bastante auge. O sea que estamos igual que estábamos hace 120 años. Uh-huh. Bueno, en el tema político, digo, en temas políticos. Sí, hombre, fijaos que la diferencia es que entonces no había coches, porque en 1896, que es cuando se publicó este artículo, realmente no había ni un solo coche por las calles de España. Creo que había una factoría ya en Barcelona que empezó por esos años a construir vehículos de motor, pero todavía no se habían extendido, ni mucho menos. Yo creo que esto fue ya por ahí, por 1905, 1910, cuando empezaron a verse algunos vehículos a motor. Y bueno, el artículo tiene mucho más interés. Cuando digáis, corto, porque no sé cómo vamos de tiempo. No, yo creo que vamos bien. Pues os puedo leer algún parrafillo más. El corte será brusco, inesperado. Vale, bueno, estoy acostumbrado, como los oyentes de Radio Almaina, a que desaparezca Pata de Cabra de repente, pum, sin más, sin transición, en seco. Pues en seco, efectivamente. Os leo otro párrafo. Dice: este mismo inconveniente ha sido últimamente perjudicial a la afición ciclista. Ha llegado este sport a las últimas capas y han empezado a verse por esas calles hasta golfos en bicicleta. Y es la ley de la vanidad humana que cuando estos cogen una cosa, la dejen los de arriba. Me encanta esta frase. O sea, en cuanto a algo que está de moda se populariza, ya las clases pudientes les parece como mainstream y dejan de usarlo. A mí me está dando como un poco de mal rollo, porque es que no hemos cambiado nada como sociedad. Sí, claro. Mucho menos de lo que nos creemos. Ya. Incluso a veces hemos involucionado un poquito. Dice: en París, para contrarrestar ante el público la mala obra de los gamins y de los de clase convertidos al ciclismo, tuvieron que oponer el Omnium y más tarde el Artistic Cycle Club, dos sociedades ciclistas que cuentan en su seno lo más high del gran mundo. Es que estamos igual, entonces. Estamos aquí mejor en una cosa, en extranjerismos, porque este artículo está plagado de aquí. ¿Cuál sería el hype de un club high? El club de campo, está claro, ¿no? No, pero digo ciclista. Club ciclista. No hay club high ciclistas, porque ya no. Para la asociación, vamos a trasladarlo al idioma moderno. No. O sea, ahora ninguna asociación tiene la clase que tenían estos señores. Vamos. Doy fe. Sí. Haciendo amigos ahí, bien. Esta gente eran los primeros indies, ¿no? Porque querían ahí como... Hombre, más que indies, eran realmente los pioneros de la bici, eran los llamados sportsmen, que eran gente pues muy privilegiada, ¿no? Que acogieron la bicicleta como algo de moda y o sea que, ellos acogieron la bicicleta y luego sí, los sí. golfos, como decían, claro, les cogieron la bicicleta. Y los de clase, ¿no? Los de clase. Este artículo sigue teniendo cosas muy interesantes y os voy a leer un poquito más. Venga. Dice, hoy ya no es preciso allí ningún baluarte donde conservar y defender el ciclismo mondain, es decir, mundano. La bicicleta lo ha invadido todo y cada hijo de vecino tiene la suya como tiene su paraguas o su reloj. Le Figaro ha dicho que esta general ciclización parisiense que ha irradiado a toda la Francia débese más que a las anchas y planas calles de París a la mujer. En efecto, después de los Estados Unidos, en Francia es donde la mujer ha abrazado con más entusiasmo el ciclismo. Fíjate. Y sigo. La Pardo Bazán, que entre paréntesis fue la que desenterró la voz deporte para sustituir a la de sport, esto no lo sabíamos, ha dicho que el ciclismo originaría una revolución en el traje femenino. Y más adelante sigue contando cómo las mujeres no solo empezaron a utilizar las prendas masculinas para andar en bici, sino que incluso las vestían sin andar en bici, como una especie de postureo, ¿no? Qué bueno. En fin. Estamos ante el... Podría ser... Porque se ha escrito, pero podría ser el primer pata de cabra, ¿no? De la historia. ¿Cuál? El programa cero. El guión del programa cero. Una precuela de pata de cabra. Sobre esa vestimenta ya hablamos hace unos cuantos programas. Hablamos sobre esos pantalones bombachos que se pusieron de moda, no solo para montar en bici, que principalmente para eso, pero eran como pantalones que se hacían parecer una falda, pero que realmente eran pantalones y que se pusieron de moda gracias a las mujeres que empezaban a usarlo para montar a pedal. Eso es. Este señor aquí, de hecho, dice, en Madrid son muchas las señoras y señoritas que ciclean y algunas conozco yo de las más elegantes y linajudas, cuyos nombres no me atrevo a estampar como he citado los del sexo feo. Pero en su mayoría, redúcense a ciclear por las alas de sus jardines y las terrazas de sus quintas. Las más atrevidas han acudido a las mañanas ciclistas del Retiro. Nuestras mismas actrices, ciclistas casi todas las más distinguidas, a las que una fina y elevada despreocupación y una tolerancia pública de buen tono las hace libres de ciertos malentendus, apenas si se han exhibido pedaleando en otros sitios que en la escena. Tampoco ha cambiado lo clasista que es el ABC, ¿eh? No, cuidado. Genio figura. Pero qué curioso, o sea, esto, por ejemplo, si lo hubiéramos leído antes de hablar con Marta, de Collectif.6, seguro que ya tenía información de por qué en Francia, o bueno, seguro que vosotros también la tenéis, pero por qué en Francia empezaron las mujeres a usar la bici, las que más, ¿no? Pues, algo que, de lo que hablaba ella, que tenía que ver con el uso de la ciudad, seguro que claro. Por lo que fuera, por las horas a las que fueran o no sé dónde, pues a lo mejor no tenían otra manera de ir y no empezaron ahí a usar la ciudad de otra manera, como estaba contando Marta. Hombre, date cuenta que la respuesta puede ser que en España teníamos un retraso respecto a Francia de unas cuantas décadas, por no decir siglos, ¿no? Y bueno, ya para terminar solo voy a leer un último párrafo, tiene más chicha el artículo, y dice, de los cuatro aspectos del ciclismo, el esportivo, el turista, el utilitario y el mundano, Madrid solo conoce el turista y algo el esportivo y el mundano. El utilitario ya hemos dicho que lo impiden nuestros ediles de todos tiempos, decididos al parecer a que nadie les dispute el consabido título de recordman en achaque de calles intransitables. No en vano, dice Binder, que los coches destinados a Madrid son los que hay que construir más fuertes y sólidos. Los caballos no dicen nada porque los pobres no pueden hablar. Muy grande. Y nada, y hasta aquí esta hemeroteca de Pata de Cabra. Repito, lo vamos a colgar en Twitter para que os podáis deleitar con el texto completo. Y hasta aquí la investigación de este primer programa de 2020. De 2020. Eso digo yo. Pues viene interesante. Bien. Sí, yo creo que a lo largo del curso traeré más cositas así de hemeroteca, porque es verdad que, no, como decía Sara, nos hace un poco situarnos, ¿no? Que no estamos en el siglo XXI súper vanguardista, sino que apenas hemos recorrido camino en muchas materias. Eso sí queda para una reflexión, es verdad, ¿eh? Venga, reflexionemos. Tenemos un minuto para reflexionar. A ver, sí. Creemos que estamos súper evolucionados, creemos que hemos llegado a la luna y no. Ah, no hemos llegado a la luna. Vamos a abrir otra teoría de... Genial. En fin, Juan, oye, que súper interesante. Me has dejado aquí súper muy pensativo, ¿eh? Bueno, pues después en el post radio seguiremos hablando de esto. Luego seguimos hablando de ese artículo. Nuestro querido sintético Neo J acabó el año llamando al pueblo a las armas, a la revolución. 2019. ¿Cómo empezará, me pregunto, el año 2020, Neo J? Pues contaminadas tardes y también he dicho antes negacionistas tardes. Contaminadas y negacionistas. Dos cosas, sí. Quería empezar un poco con eso. Bueno, pues yo creo que ya... sé por dónde vas, ¿no? Supongo que irás a hablar de esa gente que dice que no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? De que Greta es una pobre niña rica con ganas de hacer la revolución, pero que enseguida se le pasará, ¿no? Ay, Greta se dio... lo que pasó fue es que salimos de fiesta en Nochevieja, sí, y nos despertamos con una noticia que nos sobresaltó a todos. Greta lloró un poquito al escuchar estas palabras. ¿Cuáles? Y la verdad es que son de una persona, como siempre nos acusan de centralista, es de aquí de Madrid, pero la verdad es que si hubiera sido el alcalde de Valladolid, pues lo hubiéramos puesto también. Pero es de alguien de aquí de Madrid, un político, ¿no? Un político de Madrid, vamos a poner sus declaraciones. Venga, me parece bien, vamos a escucharla. Claro, pero eso evidentemente va a existir. Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. En Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo. Vale. Bueno, por fin ha sonado el corte, ¿no? Ha sonado, se ha cortado un poco a medio, pero bueno, lo que venía a decir es que decía, nadie ha muerto por la contaminación. Nadie. Nadie. ¿Quién era esta persona? Esta era Isabel Díaz Ayuso, que en unas declaraciones a la cadena SER nos saludaba el año negando un poco todo el trabajo que nos había sorprendido mucho en la última COP25, que salía Almeida como siendo el alcalde más verde del mundo. Pues vino aquí la señora Ayuso diciendo que, bueno, que los millones de estudios que hay que relacionan directamente la contaminación con diversas muertes por diversas enfermedades respiratorias o cardiovasculares, pues nada, que ella dice que no, que eso es un invento. Hay que recordar para la gente que es de fuera de Madrid y que no sigue mucho la política regional, pues que Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es, digamos que la máxima autoridad a nivel autonómico. Y bueno, pues el día 1, justo el día 1 de enero, uh-huh, pues salió en la cadena SER, ¿no?, soltando este abrupto, ¿no? Pues un poco para contrarrestar sus declaraciones. Decir que la Organización Mundial de la Salud lleva, bueno, en 2015 publicó un estudio que relacionaba 7 millones de muertes anuales en todo el mundo con derivadas de los efectos de la contaminación. En Europa, concretamente, este estudio decía que eran alrededor de 400.000. Otro estudio, un poco más actual, del European Health Journal, eleva la cifra a 9 millones de muertes en el mundo derivadas de la contaminación. Y en Europa también lo dobla, son 800.000. Y más concreto en España, hay diversos estudios como del CSIC, que confirma la relación entre contaminación y riesgo de mortalidad. Habla de 105 muertes al año por cada 100.000 habitantes. Bueno, de hecho el CSIC salió ese mismo día a través de su cuenta de Twitter, el CSIC, ni más ni menos, el Centro de Investigaciones Científicas, para decirle, oiga, hubo una avalancha de reacciones ante este negacionismo estúpido, porque es que no tengo otro motivo, no sé, yo pienso, esta gente lo dirá por una estrategia política, claro, que realmente lo pensará. Preguntaros también a Sara y a Juanítez, yo no sé cómo lo veis, porque es algo que es tan, o sea, es tan evidente que no es cierto, que detrás no creo que haya simplemente la poca capacidad de una persona para llegar a una conclusión básica. O sea, yo creo que debe haber algo más ahí, ¿no? ¿Quieres decir que Isabel Díaz Ayuso no es tan idiota como parece? Eso es. Gracias. Sí, había un artículo por ahí, yo no sé si era del Diario o del Salto, que decía, idiotas, los idiotas somos nosotros. Que le seguimos al juego, ¿no? Efectivamente. Y incluso aquí desde Pata de Cabra, pues también lo hacemos programa tras programa, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, seguidamente a las reacciones de Ayuso, hubo varias declaraciones de miembros del Partido Popular que venían a decir, bueno, ha sido un desliz, afirmaban que sí que sabemos que hay muertes debidas a la contaminación, al cambio climático. Es decir, intentaban enmendar sus declaraciones. Es decir, esto me hace a mí pensar que realmente tenemos al frente de la comunidad a alguien que no tiene mucha inteligencia, porque vamos, hacer este tipo de declaraciones es que no sé qué piensa que le va a venir bien. O sea, ¿vosotros creéis que sus votantes también quieren escuchar estas cosas? Yo es que creo que esta gente tiene una forma de una forma de hacer propaganda que es directamente para sus votantes, que yo creo que sus votantes al final sí que se lo quieren creer. Y porque al día siguiente, además, esta señora, ya no contenta con esta estupidez que dijo, al día siguiente o varios días después, en el día que se recomendaba no hacer deporte, se fue a un colegio con niños a jugar a... Cierto. A tirarse el balón, a tirar de la cuerda, y le preguntó a un periodista, ¿se puede? Hoy no se recomienda hacer deporte. Y por la contaminación. Y ella contestó como una niña pequeña, en Madrid no pasa nada. Fue la verdad que fue bastante sorprendente, ¿no? La respuesta así rápida es, y... Claro, es como un rollo de propaganda de tirar para adelante y negar la evidencia, que yo creo que para sus votantes debe colar. No lo sé. Sí, hombre, se está muy cómodo siempre en el negacionismo. O sea, la postura más cómoda para una persona occidental es pues enterrar la cabeza y ponerte unos tapaojos. Y hacer un Scarlett, ¿no? Es decir, ya lo pensaré mañana. El problema es que eres la cosa está, una presidenta de una comunidad autónoma. Es que no murió. A mí, un caso cercano de cáncer en mi familia, al morir debido al cáncer, no murió luego los papeles debido al cáncer, sino debido a un fallo multiorgánico. Eso evidentemente es provocado por el cáncer, porque si no, esa persona con esa edad no hubiera fallecido de ningún fallo multiorgánico. ¿Qué pasa? Que esta señora... probablemente nadie la puede acusar, además de que miente, porque nadie, o sea, en ningún certificado pone muerto por contaminación. Por contaminación. Nadie le pone como causa de la muerte la contaminación, está claro, ¿no? Pero son, y por, o sea, eso ya los se estudios, agarra. Claro. Los estudios, miles de estudios, que bueno, yo tengo aquí un montón apuntado, pero no vamos a citarlos todos. Bueno, alguno puedes citar si quieres. Pues no sé, aquí la Sociedad Española de Neumología, Cirugía y Cirugía Torácica dice que son alrededor de 10.000 muertos al año en España. Que si lo comparamos un poco con la mortalidad de los accidentes de tráfico, al año en España mueren 1.700 personas por accidentes de tráfico. Que eso es algo que a todos nos preocupa mucho y estamos, sí, muy concienciados. No para de haber campañas de concienciación sobre las muertes. Todo el mundo está loco, venga a poner este cinturón. Y estamos hablando, claro, de una cifra que supera en mucho a la de accidente. Porque es la percepción, ¿no? O sea, cuando vas a usar el coche, seguro que todos tenemos familiares y conocidos que nos dicen, tened cuidado, no sé qué. Llama cuando llegues. Nadie nos dice, tened cuidado. Nadie nos dice, llama cuando llegues. Claro, que te vas a cruzar la ciudad entera. Sí, sí, sí. Llama respirando cuando esa mierda. Trabajo, no vayas mierda a Madrid, que respiras mierda. Claro. Sin embargo, fijaos que lo han dicho alguna vez, ¿eh? Que en una ciudad como la nuestra, pues calculan que son 3.000, ¿no? Personas las que fallecen de forma prematura por la contaminación. Bueno, hay multitud de estudios. De hecho, es que incluso hay un estudio financiado por el propio Ayuntamiento del Centro Nacional de Epidemiología, o sea, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, que bueno, tiene mucha relación con la comunidad. Mm. Bueno, que dice que se podían evitar 500 muertos al año con medidas políticas para evitar la contaminación. Se refería sobre todo al plan de calidad del aire del anterior. Pues si fuéramos un periódico de estos al uso que últimamente se leen, si le dieras la vuelta a ese titular que acabas de decir, diríamos que el ayuntamiento mata 500 personas al año, ¿no? Podría ser. Podría ser, ¿eh? Por ya que está tan de moda. Por inacción de la medida. No, no, tú lo cortas ahí, 500 personas. Ya está. Ya. Y tenemos el clip ahí. Claro, no expliques más con eso, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el tema. Y quería sacar otro tema más personal, que la verdad es que no suelo sacar. Bueno, alguna vez he sacado personal. ¿Tienes algo que contarnos? Cuéntanos. Espérate, tenemos una música de así como. Problemas en el paraíso. Una música que sea así como intimista, ¿no? Algo que sea. Que nos acerque a la persona, ¿no? A ese. Hoy, en Pata de Cabra. Déjame presentar a mí. Venga, va. Queridas amigas. Presenta, Juanite. Hoy, en Pata de Cabra. Neoconfesiones. Neo al desnudo. Hola, buenas noches, Juanita. Buenas noches, querido radiante. Quería confesarte mi historia. A ver, si te me vas a declarar o algo, dímelo, porque no vengo yo preparado. Bueno. No, un poco cambiando el tono porque no me sale a mí ese tono de hablar por la tarde, por la noche. Quería. Bueno, pues ha habido un cambio en mi vida. Resulta que no es muy fuerte, es un cambio temporal. Y resulta que yo usaba la bici a diario, como muchos sabéis que os he contado aquí varias veces, pero bueno, llevo un tiempo en el que no lo podía hacer por la distancia del trabajo y tal. Y bueno, ahora han cambiado un poco las circunstancias y me ha permitido, la distancia a la que tengo que ir al trabajo ahora, me ha permitido durante un tiempo, pues hacerlo en bicicleta. Qué que bien. Es algo que echaba muchísimo de menos, muchísimo de menos, y que ahora lo empecé a hacer esta semana, ya llevo 3 días, y me encuentro súper contento. Te queremos, Neojota. No, y además quería resaltar, porque es que a lo mejor, como vosotros que montáis a diario, o yo cuando montaba la bici a diario, pues bueno, estas cosas, pues no le daba la importancia, se lo contabas a la gente que se iniciaba, pero bueno, a lo mejor ya te acostumbrabas y decías, bueno, pues esto es lo normal. Pues hay una cosa, sobre todo, que me ha pasado hoy, que iba con tiempo de sobra, iba pronto, pues es decir, joder, qué buenas vistas, estaba amaneciendo justo cuando yo acudía al trabajo. Y ojo que viene otra la musiquilla. Bueno, pues nada, pues he visto un amanecer espectacular al fondo de la montaña de Alcalá. Y qué maravilla. Pues, me voy a parar aquí, voy a echar una foto y lo voy a publicar en Twitter. Has tenido un Stendhal ahí, ¿no? Sí, de totalmente. Repente. Y lo que quería decir es que cuando vas en bici, y además si vas con tiempo, bueno, contrariamente a lo que le gustaba a nuestro amigo Antonio del 1800, a mí no me gusta ir rápido. A mí, la verdad es que soy más de... No, era Echegaray el que decía que había descubierto que le molaba por la velocidad. Pues a mí lo que me gusta de la bici es la lentitud. Es decir, llego a los sitios antes que andando, por supuesto, pero me permite detenerme un poco más que si fuera pues con coche rápido o andando rápido. Entonces, pues nada, te permite estas cosas como a contemplar un paisaje que cuando vas con prisas, pues no te da tiempo a mirarlo y bueno, y disfrutas muchísimo más del entorno. Y no solo eso, cuando llegas al trabajo, pues estás como más activo, más contento. Es algo que ya todos sabemos, pero que quería recalcar. Pero conviene recordarlo. Y que lo olvidamos a veces. Lo olvidamos, sobre todo cuando dejamos de hacerlo. Yo llevaba un tiempo sin ir a diario en bici. Bueno, iba esporádicamente, pero no a diario. Y es algo que se te olvida, Olvida lo bien que estás. Sí. Lo tienes ahí en la memoria diciendo, jo, qué bien que estaba yo, pero una vez que lo vuelves a vivir, es que estás como más despierto, no necesitas tanto café para despertarte por la mañana, va a decir, joder, hoy es lunes, mierda, aquí a empezar. Pero, y si no dejas el café tampoco, pues ya es el doble. Ya sería la leche. No, pero es verdad, a mí me ha pasado estas navidades que no he usado la bici para nada. Y ahora que he vuelto a usarla, es verdad que vuelvo alegría, a redescubrir, ¿no? Esas buenas sensaciones, ¿no? Que... Sí, sí. Y por contra, también quería hacer algo malo, que también se me había olvidado. ¿Qué has pinchado? Que es que, bueno, claro, está muy bien lo de la bici, tiene muchísimas ventajas, vas tú ahí pedaleando muy feliz. Pero claro, te encuentras con gente que te estropea un poco el día. y nada. Pero en tu camino, dices. Llevo 3 días y 3 pitadas de coche. Pero bueno. Claro, yo digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, que... Es que en Alcalá hay mucha gente de España 2000. En Alcalá es que igual no están muy acostumbrados a ver. Sí, hay de Vox ahora. Hay mucho Vox. Pero no, sí, pues gente. Pues, una fue muy curiosa porque iba por un ciclocarril que Alcalá, en la zona por donde voy yo, han puesto ciclocarriles como los de Madrid, sí, en Alcalá, que cierto. Fue bastante celebrado por los habitantes de Alcalá. Y los pusieron al lado de carriles bici que no eran carriles bici, eran aceras bici. Horribles, aceras bici. Que gracias al ayuntamiento pues han quedado inservibles, las han dejado de mantener, incluso muchas de ellas las han revertido, han tapado los símbolos de bici. Uh-huh. Y yo iba por una de esas, pero la conductora, que me decidió pitar, resulta que, bueno, se acordaba de que ahí antes había un carril bici y me mandó hacia el carril bici. Y me dijo, tú, al carril bici. Ya, pues, haberle mandado al coche de caballos, que antes seguramente por ahí transitaba la gente en coche de caballos. Yo que amablemente le dije, mira, que estoy sobre un símbolo enorme de una bici, seguida de un 30 y un sarro, eso con señas, que me da un poco de prevalencia de derecho a estar aquí, ¿no? A no, uh-huh, no tener que pedir perdón por no usar el antiguo carril bici. O que sea un poco, bueno, ¿no? Que menos. En fin. Bueno, pues has vuelto a convivir con los usuarios de la vía, sí, ¿no? También quiero decir que en otra zona, por donde sé que ahí sigue habiendo carril bici, me encuentro un poco más tranquilo yendo. O sea, en lugar de pelearme con el tráfico esperando a que gente me pite, bueno, yo que me gusta ir despacio, pues bueno, decido coger el carril bici y olvidarme un poco de mirar a todos lados para ver si me pitan o no pitan. Haciendo uso de, bueno, a mí de lo la que, infraestructura. Claro, mucha gente me ha dicho que, bueno, o eres de carril bici o no. Pues bueno, yo depende del momento, pues me gusta una cosa, me gusta otra. Muy bien. Y quería compartir esa experiencia con los oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, te damos la enhorabuena. Qué bien, qué bien. Oye, está, cuando dejes de usarla... Uy, va a ser horrible, va, ¿no?, a ser duro. Ay, pobre. Pero bueno, para eso queda mucho, ¿no? Bueno, sí. Oye, no sé cómo vamos de tiempo. Ya mal, ¿no? Teníamos un tema pendiente que había traído Sara y lo dejamos para el siguiente porque es interesante. Sí, es muy interesante. Pero lo dejamos para el siguiente. Así que yo creo que nos tenemos que ir despidiendo. Sí, yo veo que aquí ya... quedan tres minutillos, pero... tarde y tal. A ver si ahora nos van a regañar por no llegar a la hora. ¿Te imaginas? ¿Eh? Oye, que habíais dicho una hora, que hay que cumplir. ¿Te imaginas qué loco sería eso? Pues tenemos tres minutos para decir estupideces. Claro. Que pues yo os quería comentar, en el próximo Pata de Cabra, ya lo tenemos apalabrado, uh-huh, viene el nuevo alcalde de la bici de Madrid. Qué susto, pensaba que iba a venir aquí cara, ya. No, ese no. Cara dura. En eso lo estamos gestionando aún, pero tenemos que borrar unos cuantos audios previos. Pues eso, tendremos aquí al alcalde de la bici de Madrid, a Jaime Novo, que ha sido felizmente nombrado hace poco. Uh-huh. No sé por qué no ahora mismo, pero bueno, ha sido nombrado. Y es una entidad holandesa que ya ha nombrado a unos 100 alcaldes alrededor de alcaldes mundo y alcaldesas. Bueno, de hecho tuvimos aquí a la de México, acuérdate, que la trajiste tú. Nuestra querida Areli. Areli, sí, cierto, que estuvo luego de cañas con nosotros, súper maja. Claro, es que Areli es un puntazo. Esos alcaldes sí que molan, ¿eh? Sí. Imagínate, alcaldes como esos, tú. Bueno, pues eso, que lo tendremos en el próximo Pata de Cabra, uh-huh, ¿vale? ¿No tenemos algo de agenda, así que decir algo rápido, un pim pam pum? Si pudiéramos viajar al pasado, sí, porque hubo un evento la semana pasada que estuvo muy bien, pero no vamos a decir ahora, porque claro, ya no tiene quedaría sentido. Quedaría viejo. Claro, quedaría un poco viejuno. Bueno, pues ya lo decimos para el siguiente, el próximo también. Y vale. Mejor así. Bueno, pues eso, que esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, sí. Te lo prometo. Palabrita del niño Jesús. Yeah. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todos los que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, Nojota. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juanítez. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, aquí en Ágora Sol, Radio Salud y Pedal. Adiós. Adiós.